Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas. La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la novena edición y primera de la cuarta temporada de La Escuela del Espectador en Flaxo Radio, un proyecto vivo de la revista El Apuntador, la revista de artes escénicas del Ecuador y por supuesto Flaxo Radio. Soy Ernesto Ortiz y las acompañaré en esta hora de teatro y música. Bienvenidos y bienvenidas todas los que nos escuchan a través del internet. Hoy, como ustedes se enterarán, vamos a contar con una entrevista muy interesante con el grupo llamado El Cuarto Piso. Irina Pontón y Carolina Vázquez nos acompañan y les damos la bienvenida. ¿Cómo están, queridas? Muy bien, muchas gracias por invitarnos, Ernesto. Es un placer para nosotras estar aquí contigo. Hola, Nesti. Bueno, como ustedes saben y ya están acostumbrados, siempre acompañamos la tertulia teatral, en este caso además dancística, con un poco de música de una banda ecuatoriana de la actualidad. Al igual que esto, pretende ser un monográfico de artes escénicas, también lo es de música contemporánea ecuatoriana de todos los géneros. Hoy tenemos a Closísmico, el grupo con su disco Cassette Pirata. La música que escuchan en la cortina de fondo es el Charlie's Prelude de Don Byron. Bienvenidos y que disfruten este programa. Como les decíamos, hoy tenemos como invitados a El Cuarto Piso, Irina y Carolina. ¿Cómo están, queridas? Una vez más, bienvenidas. Cuéntenos, ¿cómo se encuentran? Muy bien, todo bien. Bueno, les habíamos invitado no solamente porque estamos interesados en charlar acerca de el último estreno que tuvieron ustedes como corporación, dirigido por Paola Retoro de Brasil, sino también porque queríamos charlar para empezar un poco con un poco de reseña histórica de lo que es El Cuarto Piso. El Cuarto Piso son ustedes dos, además de Josy Cáceres, ¿cierto? Que lamentablemente hoy no nos ha podido acompañar. Bueno, en un inicio, cuando las tres salimos del Frente de Danza Independiente, estábamos ahí afuera en la vida y decidimos juntarnos nuevamente para crear este espacio. Un espacio como un poco más abierto, ¿no es cierto?, más interdisciplinario, y lo decidimos llamar El Cuarto Piso. Un espacio donde podíamos investigar, crear, juntarnos con otros artistas y producir productos escénicos interesantes. Eso era la idea principal. La idea principal. De formar El Cuarto Piso. Uh-huh. Cuéntanos, Irina, ¿cómo te has sentido tú en estos 4 años ya? ¿Tres años? Ha sido un proceso interesante, como de ir construyendo un espacio, nuestro cuarto piso, nuestro piso. En el que ya aire. Mismo lo dejamos. Tú, yo no todavía. Entonces hemos ido construyéndolo poco a poco. Todavía no lo tenemos listo. Es un espacio virtual. Es un espacio virtual. ¿Cómo creen que se dieron las primeras dinámicas para, es decir, si tuvieran que definir un escenario específico por el cual ustedes, o a partir del cual construyeron la idea del cuarto piso, con esas características particulares que tiene el cuarto piso, que es sobre todo la transdisciplinariedad, ¿cuál creen que sería esa definición de ese escenario a partir del cual nació la idea? Bueno, yo creo que el cuarto piso nació de los proyectos que hemos tenido en común, ¿no? Que primero es el festival No Más Luna en el Agua, que es un proyecto importante que nosotras tenemos junto con Josie Cáceres, Irina y yo. Es un festival que nació en el 98. A partir, bueno, eso fue como el eje que siempre nos ha juntado, ¿no? Este festival. Sí. Pero a partir de la octava edición hicimos ya no un festival de danza, sino un festival interdisciplinario. Entonces, esa característica interdisciplinaria también nos abrió muchas puertas y caminos, ¿no es cierto? Y a partir de eso también empezamos a cuestionarnos mucho de cómo creábamos y cómo queríamos crear y qué rumbos tomar, porque siempre como habíamos estado muy inmersas solo en la actividad dancística. Pero a partir de esa edición de No Más Luna en el Agua, invitamos a artistas de otras disciplinas y como que se abrió un espectro, ¿no? Y eso, o sea, es como un arte que no sea tan cerrado como la danza en sí, sino que se moje de muchas cosas y que de productos más, tal vez, menos escénicos. Más expandidos. Creo que tiene que ver sobre todo también con esa línea de reflexión que está tratando de generar el cuarto piso a partir de los trabajos creativos en las áreas que sean y de la conversación, del diálogo que hay entre las disciplinas de los distintos artistas que de alguna manera se han relacionado en los últimos festivales No Más Luna, ¿cierto? Sí, sí. Y creo que en ese diálogo como que todos hemos aprendido de todos, ¿no? Y se han ido abriendo grietas para donde se ven otros materiales y salen otras cosas. Donde se filtra la información, sí. Las experiencias y los lenguajes también. Uh-huh. ¿Cómo crees tú, Irina, que en tu último trabajo con la Xunguita te viste afectada por esos otros diálogos? Es decir, por el diálogo con esas otras disciplinas en particular. ¿Cómo me vi afectada? A ver, yo creo que es un asunto mental. De abrirse a uno mismo como esas fronteras y replantearse también y repensar la forma en que enfrentamos la danza. Entonces, es como abrir y dejarse permear por el teatro, por el video, por lo que tú quieras, ¿sí? Para que tu trabajo se expanda, ¿sí? hacia otras fronteras. Ustedes escriben en una descripción que me dieron acerca de lo que es de No Más Luna en el Agua. Dice, No Más Luna en el Agua cree en el proceso de una obra como un elemento importante que construye, estructura y provee una oportunidad para compartir ideas valoradas o significativas con otros gestores. Edificar un espacio donde el fundamento es la diferencia, la duda, lo no establecido, el work in progress, que facilita o posibilita trabajar sin una estructura definitiva e incluye el proceso como parte del trabajo mismo, dándole un carácter de procesual al producto estético. El producto evoluciona permanentemente según los diferentes contextos culturales y temporales mientras exista. Para mí está como súper claro y específico qué es lo que está buscando No Más Luna y obviamente el cuarto piso como colectivo de creadores y de artistas. Caro, ¿tú cómo crees que ha mudado o ha transmutado o se ha convertido o ha devenido en otra cosa tu labor como coreógrafa a través del trabajo del cuarto piso o de las experiencias con otros artistas? Bueno, yo creo que como siempre cuando... hablo como de mí como coreógrafa, ¿no? Siempre fui como muy segura de lo que quería hacer y de cómo quería hacer y no... O sea, siempre tomaba un camino y seguía ahí con mis convicciones. Y esto fue... O sea, este proceso fue como abrirse a cuestionar todo ese camino, ¿no es cierto? Y probar otras cosas. Y todavía yo siento que en ese camino de apertura y de acercarme a otras posibilidades y de romper con la manera que yo tenía de crear. Todavía estoy ahí, digamos, en un terreno como pantanoso. Que es muy interesante porque también no estás del todo segura del nuevo camino que has adoptado. No. Entonces los productos seguramente tendrán mayor curiosidad, serán mayormente permeables también porque no has encontrado el otro lugar de seguridad, ¿no? Sí, todavía no encuentro... ¿Estás cómoda? Más o menos. O sea, todavía no encuentro... Y creo que eso también, o sea, me pasaba investigando estos años, más investigando que creando. Y entonces, a veces, te soy sincera, me da miedo crear, porque no sé por dónde ir. Exactamente. No sé, no tengo idea. Y te hago esta pregunta específica precisamente porque hace 2 minutos antes de empezar el programa estábamos hablando acerca de una obra tuya que bailé yo en el año 2008, que era Las Olas del Mar, que desde que yo recuerdo era, o sea... En mi memoria es un trabajo muy Carolina Vázquez, completamente Carolina Vázquez, y eso a mí como intérprete me daba como una seguridad, digamos. O sea, el recuerdo que tengo es ese. Para mí no había duda que era una coreografía tuya y que tú sabías lo que estabas queriendo y buscando en ese trabajo. Con esa idea y con el recuerdo de Las Olas del Mar, ¿cómo crees tú que se contrasta con, por ejemplo, lo último que has hecho? Bueno, también te soy sincera, Nesty, que... Por ejemplo, en Las Olas del Mar yo sentía una libertad total de crear. O sea, yo no me cuestionaba si estaba bien o estaba mal o estaba siendo moderna o contemporánea o... No, yo simplemente hacía lo que mis intuiciones y mi estética me dictaban. Uh-huh. Y era totalmente libre. Ahora es como que tengo... me pregunto más y estoy menos segura. ¿Eso es desde tu perspectiva positivo o negativo? No sé si es positivo o negativo. No lo calificarías de ninguna de las dos maneras. Pero eso es lo que me pasa. Por ejemplo, en la última obra que hice, no sé. O sea, tal vez no me sentía tan libre de hacer lo que yo quería. Es interesantísimo... cómo en el arte la duda genera el cambio. Yo creo que además ese terreno pantanoso al que te refieres es un terreno en el que los que estamos en las artes escénicas en algún momento, ojalá fueran muchos momentos a lo largo de la carrera que alcanzamos a tener, deberían generarse, porque significa que estamos por lo menos intentando sobrepasar la fórmula o el camino que hemos encontrado, cosa que desde mi punto de vista en la danza contemporánea de este país no ha sucedido en muchos de los creadores. Es un proceso que está empezando a generarse, creo yo, a partir de hace algunos años. Y no tiene que ver con los grandes padres de la danza o madres de la danza. Tiene que ver más bien con la gente que sale de la institución y que por motivos diversos entre esos estudios, entre esos encuentros con otros coreógrafos o, sobre todo, con otro tipo de artistas, se permiten estas preguntas y estas dudas. ¿Cómo crees tú que, por ejemplo, en el caso particular de ustedes, ya no como creadoras independientes, no como Irina y Carolina, sino como El Cuarto Piso, los dos últimos productos que han hecho han cambiado con respecto a ustedes mismas? Porque ya han trabajado antes juntas también. Uh-huh. ¿Cómo cambian las mecánicas, las metodologías, uh-huh, los procesos relacionales también? Uh-huh. Yo creo que esto de quedarse sin piso, de haber salido del frente de danza y de ser aún más independientes, uh-huh, te pone en una postura diferente también. Entonces no tienes un piso, no tienes nada. Entonces tienes que trabajar desde ahí, desde un lugar más... más escondido, más oculto. Entonces desde ahí también te permite también tener mayor libertad para equivocarte, para estar en la incertidumbre. No tienes que responder ante ninguna institución, ante nadie. Entonces puedes darte el lujo de derruir, demoler esas estructuras a las que

No entiendo si realmente están alabándome o se están burlando de mí porque estoy aquí en esta postura de... Closísmico. ¿Qué dije? Sí, closísmico. Perdón, el closísmico, señores. Y ellas están diciéndome aquí, tras micrófonos, que tengo mucha facilidad para la radio, cosa que no les creo porque las conozco muchos años y por debajo de sus miradas entiendo la sorna que hay por debajo. Otras pero bueno, están sinceras. Exactamente. Hablábamos con Irina y con Carolina, miembros del Cuarto Piso. La otra persona es Josie Cáceres, otra famosa coreógrafa y bailarina del Ecuador que lamentablemente no nos ha podido acompañar. Y además tenemos en este, me había olvidado de mencionar a Víctor Hoyos, que es también parte de la corporación, y de Ana Fernández también, ¿no? Y bueno, y Ernesto Ortiz, también sí, afamado coreógrafo ecuatoriano. Sí, lo que pasa es que todavía no estoy actuando realmente como parte del Cuarto Piso, por eso puedo permitirme estar del otro lado del micrófono. El próximo invitado será León Sierra. Sí. Él además está muy cerca del Cuarto Piso, o creo que ya está instalado en el Cuarto Piso. Yo creo que le faltan dos años. En dos años tiene la edad suficiente para poder entrar a lo verdaderamente contemporáneo. Sí, antes del cuarto de piso no se puede. Sí. Estos dos últimos ejercicios teatrales de León que están por estrenarse van a ser su despedida como académico dentro de las artes escénicas, ¿no? Y ahora empieza su periplo contemporáneo en el teatro, ¿cierto, León? León es nuestro productor, ustedes lo conocen muy bien, el famoso León Sierra, tras los cristales. Bueno, ahora es muy, muy, muy importante y necesario desde mi punto de vista charlar acerca del último trabajo que el Cuarto Piso realizó y estrenó en Quito el 13 y 14 de julio últimos en el Centro de Arte Contemporáneo CAC. Esta fue una coproducción entre el Cuarto Piso y Casa, Paola Retore Casa, que es una compañía, por decirlo de alguna manera, de danza contemporánea y performance brasilera, ¿no? Brasileña, uh-huh. Perdón. Una compañía dirigida, de una bailarina. Una compañía de una bailarina, con coreógrafa, directora, etcétera. Nuestra queridísima Paola Retore, que ya estuvo en el país hace muchos años dejando su impronta cultural en la coreografía de Quito, entre el año 97 y 2001, sí. Algo así, sí. ¿No? Recordamos de aquella época obras de gran calibre como Minucia, como Wixa, como Churo, como El Vivieron Felices para Siempre, que dentro del imaginario cultural y artístico quiteño, yo creo que sí, que están todavía presentes. Bueno, Paula se fue del país hace muchos años y ustedes tomaron contacto con ella hace aproximadamente ¿cuánto tiempo? Bueno, siempre hemos estado en contacto con ella, pero... Digo, para trabajar para específicamente. Para trabajar, tomamos contacto con ella más o menos como hace un año y medio, casi dos, ¿no? Uh-huh. Cuando empezamos a diseñar el proyecto Vacío. Y entonces se nos ocurrió que sería muy interesante volver a trabajar con ella. Y también interesante trabajar con ella de una manera virtual. Entonces decidimos empezar esa aventura de que nunca habíamos hecho antes, de hacer este trabajo conjunto virtualmente con ella y aparte nosotras en el laboratorio del cuerpo. Yo creo que el trabajo que hicieron con Vacío particularmente me puso curioso precisamente por ese proceso. Pero antes de que nos adentremos en la charla acerca del proceso como tal, yo quisiera que me cuenten cómo surge la idea del concepto del vacío y por qué. ¿Por qué vacío? Bueno, esa idea tuvimos hace unos 2 años cuando habíamos de... no sé de cuál de las tres surgió esta idea, ¿no? Pero una de nosotras planteó el tema que nos parecía muy importante. ¿Por qué? Porque nosotras habíamos salido del Frente de Danza y no teníamos nada, no teníamos espacios para trabajar, no teníamos nada de nada, y entonces estábamos como vacías. O sea, estábamos vacías. Y entonces a raíz de eso dijimos, bueno, ¿qué tenemos del vacío? Investiguemos del vacío. Y empezamos a hacer las primeras lecturas. Y después cuando salieron los proyectos, o sea, salió el Iberescena, decidimos aplicar a Iberescena con ese proyecto, que efectivamente fue seleccionado para Iberescena. Uh-huh. Entonces, así fue que empezamos a indagar sobre el vacío y lo primero que hicimos fue leer de todas las todas las corrientes posibles, ¿no? Filosófica, científica, espiritual, todo lo que pudimos. Uh-huh. Y cada una fue investigando en lo que le interesaba y fuimos de esa investigación, cada una fue sacando cosas que le interesaba investigar y así fuimos trasladando esa investigación al cuerpo. ¿Alguien en particular, algún filósofo en particular que alguna de ustedes les haya servido particularmente? ¿Alguna, no sé, escuela? A mí especialmente la filosofía zen me gusta mucho. Uh-huh. En cómo trata el vacío. Bueno, en disciplinas como el yoga también, todas las filosofías orientales, especialmente, todo gira alrededor del vacío, de encontrar ese vacío. Para llenarlo de algo después también, ¿no? Entiendo. Claro, es algo que vacías y que llenas, pero vacío como, como un vientre que está preñado de posibilidades, visto así el vacío. Uh-huh. Tú, Carito, ¿cómo crees que la palabra como tal, o sea, qué es lo que la palabra vacío como tal te evocó particularmente? Sabes que cuando escucho el vacío, ¿no es cierto? Lo primero que me viene es cuando lo más vacío es cuando tú estás respirando, ¿no es cierto? El espacio entre inhalar y exhalar, por ejemplo, es ese espacio donde parece que no pasa nada, pero cuando estás haciendo conciencia de la respiración es como el espacio más lleno, este vacío, ¿no? Y también yo soy muy fanática o siempre del esqueleto, de estudiar el esqueleto. Me he pasado estudiando muchos años del esqueleto. Y también lo que más me apasiona del esqueleto son los espacios vacíos, que son las articulaciones, ¿no? Entonces todo lo que sucede ahí, gracias a la articulación, tú puedes moverte o entras a un cuarto. ¿Y qué es lo que permite que esté el cuarto ahí? Es el vacío, donde se ordenan los muebles, o en una conversación, ¿qué permite que se dé la conversación? El vacío, el escuchar, o sea, entre una y otra persona, ¿no es cierto? O sea, siempre el vacío está como presente en muchos aspectos de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra cotidianidad, del espacio que habitamos. Es como lo más esencial, lo que está ahí, que tal vez no estamos viendo todo el tiempo porque parece aparentemente que todo está lleno, pero si tú te pones con una distancia y observas, está lo primero que viene es el vacío. Entonces, por eso es que es tan... investigar el vacío es lo más encantador que yo he hecho. Es muy bonito, ¿no? Pues precisamente, amigos, con esa sensación de vacío a la que se refiere Carolina Vázquez, los vamos a dejar por un momento y vamos a escuchar de Closísmico Sísmico el corte número 8, una excelente cara B. Sabías, ahora escucha. 2012 es el año. Closísmico el nombre. Algunos quieren que todos suenen idénticos. Les digo que esto es imposible, que soy sísmico. Que más bien se me acomoden a mi léxico, para que calen lo profundo de mi rítmico. Esto se hace a mano armada, aquí no hay negociación. Una avalancha de patadas para cada canción. Con mi acción definición de cómo se hace esta mierda. Que te acuerdes quiénes somos y los mismos te acuerdas. S-I-S-M-I-C-O, que traducido al español se dice sísmico. Un cóctel explosivo en ebullición de desvaríos con estilo, es mi revolución. Yo no planeo nada hoy día por día, calculo lo menos posible, así es mi vida. Algunos quieren que todos suenen idénticos. Les digo que esto es imposible, que soy sísmico. Que más bien se me acomoden a mi léxico, para que calen lo profundo de mi rítmico. Algunos quieren que todos suenen idénticos. digo que esto es imposible, que soy sísmico, que más bien se me acomoden a mi léxico para que cale lo profundo de mi rítmico. Algunos quieren que me calle, que cierre la boca, que no diga las penas que unos cuantos les toca. La dosis medicada la decido yo. Tranquilos, que para todos hay en mi oración. Simón, la vitamina viene bien recargada, con equilibrio entre insultos y carcajadas. Paz para mi gente, paz para las barriadas. Mi mente sigue libre y no está privatizada. ¿Sabes cómo es la ley del mundo y sus reglas? Solo pa'l poderoso, así que voy a romperlas. Algunos quieren que todos suenen idénticos. Les digo que esto es imposible, que soy sísmico, que más bien se me acomoden a mi léxico para que cale lo profundo de mi rítmico. Algunos quieren que todos suenen idénticos. Les digo que esto es imposible, que soy sísmico, que más bien se me acomoden a mi léxico para que cale lo profundo de mi rítmico. Yeah, pura piratería original la que te traemos, con las producciones más puestas desde la selva de aguacates. Algunos quieren que todos suenen idénticos. Les digo que esto es imposible, que soy sísmico, que más bien se me acomoden a mi léxico para que cale lo profundo de mi rítmico. Algunos quieren que todos suenen idénticos. Les digo que esto es imposible, que soy sísmico, que más bien se me acomoden a mi léxico para que cale lo profundo de mi rítmico. Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas. Gracias, amigos, por estar con nosotros en esta tarde. Como les había contado, estamos aquí con Carolina Vázquez e Irina Pontón del cuarto piso, y ahora seguimos charlando acerca de la última obra, del último estreno de esta obra de danza contemporánea dirigida por la brasileña Paola Retore, que se estrenó en el CAC en julio pasado. Irina y Carolina, ¿cuál fue la metodología de trabajo cuando Paola no estuvo en Quito? Por favor, tratemos de hacerlo como bien específico. Bueno, ¿qué es lo que hicieron ustedes en ese tiempo cuando ella no estaba aquí? Bueno, cada una... Teníamos cada una de las lecturas que le interesaban, ¿no? En particular. Y entonces de esas lecturas sacabas conceptos que te interesaba investigar. Por ejemplo, salían cosas como la onda, la partícula, porque ya después nos entramos en la física cuántica también, ¿no? Uh-huh. Entonces salían conceptos como onda, partícula. Y con esos conceptos tratábamos de investigar con el cuerpo esas... O, por ejemplo, ¿qué podía ser vacío? No solamente con el cuerpo, sino crear situaciones donde haya vacíos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces yo pensé que cuando tú cocinas, en la olla, primero la olla está vacía, ¿no es cierto? Y después le vas llenando de cosas. Y después, cuando te comes, otra vez todo queda vacío. Entonces, situaciones como esas, ¿no? O, bueno, cada una enfocaba como... Y hacíamos varios ejercicios. Entonces decíamos, por ejemplo, hoy vamos... presentamos cada uno los ejercicios sobre onda y partícula. O sobre, qué sé yo, sonido. Cosas así. Entonces cada una presentaba su ejercicio a las demás. Luego evaluábamos, a veces repetíamos. Y así teníamos... Y eran ejercicios que estaban básicamente... en el lenguaje de la danza, del movimiento. No necesariamente. Muchos de estos ejercicios fueron totalmente alejados de la danza. Uh-huh. ¿Y cómo creen ustedes que... Es que a mí me surge una pregunta específica porque la Paola no estuvo. Estuvo solamente en la última semana, en las dos últimas semanas. Y entonces, claro, ahí digo yo, ¿cómo enfrentan el vacío o la ausencia de la directora, de la coreógrafa, y cómo esto se evidencia en la obra? Verás, a ver, Irina. Porque no estuvo. Claro, no estuvo, pero una suerte de vacío. Teníamos un trabajo por Skype, entonces siempre hablábamos en el proceso mismo como de la... De las improvisaciones y de los ejercicios que ella nos mandaba. Uh-huh. Ella no estaba, pero igual nosotros lo filmábamos y se lo enviábamos a ella. Entonces ella daba una lectura y mandaba otros ejercicios, o nosotros mismos, proponíamos también ejercicios. Uh-huh. Entonces, era una nueva... Yo no veo como un vacío de la directora, sino era como otra manera de enfrentar el trabajo. Pero digo yo, o sea, siendo un poco quisquilloso y filático, como dice León Sierra que soy... hay una suerte de vacío en esa no presencia física de la Paula, ¿no? Claro, y además también pasaba que nosotras estábamos enfocadas en unos ejercicios y a la Paula le interesaban otros ejercicios. Exacto. Por ejemplo, ella nos mandaba mucho hacer ejercicios en triángulo, que hagamos cosas de movimiento en triángulo. Y nosotras estábamos años luz de los triángulos, o sea, estábamos en otra, investigando otras cosas. Y ella insistía en esto del triángulo. Entonces decíamos, a veces nos resistíamos, pero después decíamos, bueno, sí, tenemos que... ¿Por qué crees que se resistían? Esa pregunta. Porque la dinámica que teníamos era otra, totalmente diferente a la dinámica de ella. Exacto. Entonces, si nosotras hubiéramos... El canal este, que es el Skype, es... Es difícil, porque si nosotras hubiéramos creado la obra El Vacío sin la Paula, hubiera resultado... Totalmente diverso. O sea, otra cosa. Porque además lo habíamos planteado para casas, para espacios cotidianos. Uh-huh. Íntimos. Entonces, y claro, en cambio la Paula pensaba más en espacios escénicos. Uh-huh. Entonces, partiendo por eso, fue... ¿Hubo ahí una discrepancia, tal vez, o no? ¿O se resolvió? ¿Cómo se resolvió esa...? No hubo discrepancia, simplemente el camino que siguió la obra. Uh-huh. El proceso. Sí, el proceso dio este resultado. Ahora, ¿sí? Entre la conjunción de ella y nosotros. O sea, sí hubo un diálogo. Ahora, con este tiempo de que ha pasado y la perspectiva que puedan haber tomado, ¿ustedes creen que cambiarían algo de esa metodología si volvieran a empezar lo mismo? ¿La misma obra? ¿Con la Paula misma? Yo creo que más interesante fue para mí la metodología por virtual que cuando llegó la Paula. Porque cuando llegó la Paula era menos, ¿cómo te digo? Menos horizontal el trabajo, ¿no? Mientras estuvo en Skype era como bien horizontal y era como más colectivo. O sea, era como... Cuando llegó la Paula era más como directora y nosotras... como escuchas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, para mí fue más interesante el otro proceso porque había más intercambio. Claro, y precisamente hacía esa pregunta porque como estamos cercanos y ustedes y charlábamos al respecto y me invitaron a un ensayo y esto, la pregunta que me estuvo surgiendo y que me sigue surgiendo al respecto de Vacío es, ¿cómo es que la dirección de Paula o la no dirección de Paula o el diálogo que suplantó a esa dirección en el sentido clásico de la palabra en cuanto a las artes escénicas permitió o no permitió que cada una de ustedes como intérpretes se permearan de esa propuesta de ella? ¿Cómo corporalmente, físicamente, cada una de ustedes mudó o no mudó, cambió o no cambió con respecto a su trabajo? Es que, sí, verás, yo creo que el material que hicimos cuando la Paula estaba en Brasil era muy grande. Había mucho material, era inmenso, ya que de ahí podríamos haber hecho algunas obras. Ya. Cuando vino la Paula, entonces ella se centró en... Porque finalmente, como ella decidió, vamos a hacer tres solos, ¿ya? Entonces, cada una... digamos, mostró algo de lo que podría ser el solo. Entonces la Paula ahí agarró y... Es que precisamente es ahí donde yo siento, desde la perspectiva de público y de coreógrafo y de bailarín y de todo esto que se puede llegar a hacer estando tanto tiempo relacionado con la danza, creo que ahí está precisamente el meollo del problema de Vacío, porque yo siento que es una percepción sesgada y, por supuesto, muy subjetiva mía. Yo siento que esa sucesión de solos restó mucha, mucha riqueza al asunto. Mucha... No sé cómo decirlo. Siento que si el propósito era sentir el vacío, se lo consiguió. Pero creo que composicionalmente la obra perdió fuerza precisamente porque se sentía nada más que como una sucesión de solos. Y no, yo tenía una angustia de decir, ¿qué pasa con los otros cuerpos? Con las otras, porque no salían completamente de escena, tampoco, no recuerdo. O sea, lo que recuerdo es que decía, ¿dónde está la Josie? ¿Dónde está la Irina? Mientras la una estaba en su solo en particular. Y al cerrarse, o sea, al terminar la obra, yo tenía la sensación de que ahora venía el gran final. No, todas estaban bailando, digamos. El gran final, aquel en el que, pero eso es una percepción mía, ¿no? De que, en el que se juntaban todos estos vacíos y el discurso se cerraba completamente. Tal vez sería porque tuviera un poco tiempo de trabajar con ella aquí y decidir si esa fórmula que ella proponía era, o ustedes estaban seguras de que esa era la fórmula. Yo pienso que... Composicional. Que dio un resultado que no era el que nosotros habíamos planteado en primera instancia. Terminó siendo un espectáculo a la final, o sea, una obra puesta en escena. Entonces, en un principio nosotros no lo habíamos imaginado de esta manera, pero resultó ser así. Entonces eso, yo creo que ahí en ese cambio se produjo esta forma de ordenarle más convencionalmente, creo yo. Uh-huh. ¿Tú qué crees, Carolina? ¿Tú crees que si ustedes hubieran tenido más tiempo y hubieran decidido probar otro tipo de composición, finalmente la obra como tal estuviera más concluida, más terminada, o están contentas con el resultado actual? ¿Sabes qué? Yo creo que sí fue como poco tiempo con la Paula, y que por ese poco tiempo, o sea, se eligió como un material para trabajar, o sea, y que rinda en ese tiempo. Entonces, tal vez si hubiera habido más tiempo, ¿no es cierto? Un tiempo más expandido, sin una presión. Entonces hubiera... Sí, porque era el tiempo de mucha presión. La presión para terminar, y creo terminar, que terminar. También a Paula sentía mucha presión por hacer el espectáculo. Y por volver al Ecuador también. Sí, bueno, y por hacer el espectáculo. Entonces ahí... Por concluirlo, dices tú, por terminarlo. Sí, por, o sea, coserlo de alguna manera. Exactamente. Entonces en esa presión fue como ta, ta, ta, a toda, ¿no? Mucho trabajo y claro, bueno, fue el producto fue ese, ¿no? El que presentamos en el Centro Cultural. El producto es una obra que genera mucha discusión al respecto. O sea, hay mucha gente, o bueno, hay algunas personas que estamos hablando acerca de las diferentes lecturas que hemos tenido. Yo le escribí una carta a la Paula en la que le decía que lo que más importante me parecía con respecto a Vacío era precisamente el hecho de que la lectura de la obra ya no se quedaba en aquella definición de saber si es o no es contemporáneo. Para mí no había ninguna duda de eso. Y eso es particularmente importante porque yo tengo la sensación de que sigo, cada vez que voy a ver danza en el Ecuador, sigo haciéndome esa pregunta, ¿no? Sigo haciéndome, ¿herederos de quiénes somos? O sea, ¿qué es lo que nos corresponde hacer en este momento? ¿O qué es lo que deberíamos estar haciendo si históricamente hubiera sido distinta nuestra vida como creadores? Entonces, pero sí siento, y debo decirlo con todas las letras, que nosotros en el Ecuador estamos instalados en una forma moderna de hacer danza, porque precisamente el bailarín, como ustedes muy bien saben, no lee, no piensa, no se instruye y no se hace preguntas. Encuentra la fórmula, el coreógrafo y se queda en ella definitivamente. Ustedes lo saben muy bien. O sea, todos lo sabemos. En ese sentido, para mí fue lo más importante. Lo más importante fue precisamente que yo dejé de hacerme esa pregunta de si esto era o no era un trabajo que le correspondía históricamente a ustedes. No digo a nadie más, digo ustedes en particular, ¿no? Porque el proceso tiene que ser personal o grupal en este caso, colectivamente. Y yo estaba seguro de que eso no había ninguna duda. O sea, es un trabajo contemporáneo que les correspondía en ese momento, a sus vidas. Bueno, y alrededor de la obra hay un montón de especulaciones y de formas de lecturas, y que yo creo que sería muy interesante que, aparte de la entrevista, se generaran más espacios para precisamente charlar con el León, con el Santiago, con las personas uh-huh. que han hecho estas lecturas en el blog del Apuntador. Que lo pueden visitar, ¿no, amigos? Es elapuntador.net, y ahí tenemos toda la página, y además está el blog. Y el blog obviamente les permite a los que vieron la obra dejar su comentario acerca de lo que leyeron, de lo que se escribió acerca de Vacío. Les queríamos mencionar también que pueden seguirnos en Twitter a través de @flaxoradio o en Facebook en Flaxo Radio Ecuador. También pues pueden escribirnos al correo electrónico flaxoradio@flaxoradio-radio.es. Tienes 5 minutos. Queremos además cerrar, tenemos apenas, me acaban de comunicar por interno que tenemos solamente 5 minutos más, que rápido que se fue el tiempo. Pensé que íbamos a tener más y podíamos seguir charlando infinitamente acerca de Vacío. Pero bueno, yo tengo una pregunta en particular que quiero hacérsela a las dos, y quiero que las dos la respondan por igual. Porque me parece que es, tal vez es la forma en la que en este momento del cuarto piso se puede hacer un primer cierre acerca de esta experiencia de Vacío con Paula. Y es la siguiente: ¿cómo puede el cuarto piso entrar en diálogo con esta obra en particular, con Vacío, para desmontar los procesos anteriores de trabajo, las mecánicas de relacionamiento y los límites del trabajo anteriores, y a partir de sus propias búsquedas como colectivo, como individuos, o sea, como coreógrafas independientes, y por qué? Vamos, no se señalen la una a la otra. Te toca, Irinita, porque yo hablé ahorita. ¿Cómo crees, Irina, que si te pones a pensar en lo que fue la experiencia, el proceso de Vacío, puede o no afectarte dentro del cuarto piso? Yo creo que fue lo valioso del cuarto de este montaje es que no fue un montaje cómodo. Uh-huh. Entonces, sí hubo mucho cuestionamiento entre nosotras primero, como tratando de romper estos hábitos ya tan como encarnizados en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Y bueno, con la llegada de la Paula, o sea, fue un proceso entre también un poco duro con la mirada externa de ella. Y para mí sí fue eso como muy valioso. Es como una mirada externa que te ayuda a verte a ti mismo en estos procesos de querer romper y a veces no poder, ¿sí? Por estos hábitos tan fuertes que tenemos de esta formación de la danza y de lo que es la danza y lo que tú mismo estás como endulzado, ensalzado en hacer siempre, acostumbrado, como en seguir ya la receta, lo que ya te sabes hacer. ¿Qué es a lo que recurrimos? Porque es nuestro campo seguro, ¿no? Claro, es lo que recurrimos en tiempos difíciles. Claro. En situaciones riesgosas. Es perfectamente entendible. Entonces, para mí eso fue muy, muy valioso, como poder vernos y poder realmente sacar como otra cosa de la que no estamos acostumbradas a ver. Entonces, para mí eso fue como una cosa bien valiosa, poder ver y poder seguir como mirándote y rompiéndote, ¿sí? Y reconstruyéndote otra uh-huh. vez. Qué chévere. Claro. Sí, igual, o sea, para mí también este proceso de Vacío siempre es bien valioso en el proceso, ¿no? O sea, sobre todo en todo este camino que hicimos durante varios meses, fueron como 7 meses de investigación a todo nivel, o sea, a nivel corporal, a nivel filosófico, a nivel, o sea, un montón de cosas investigamos y eso pusimos en práctica. Entonces fue, para mí sí fue como un crecimiento a nivel de coreográfico. Y entonces, y bueno, y con la venida de Paula también, o sea, es interesante, como dice Lirina, tener una visión externa, ¿no? También porque cada una creo que está acostumbrada a hacer como la directora de su cosa. Claro. Ya. Y el rato que alguien viene y te dice, es difícil aceptar a veces porque... Esa lectura de afuera. Es difícil, porque es tú como que ya, claro, ya sabes... Y ya estás, o sea, en tus ya años. Ya estás en tus años, claro, y ya dices, bueno, yo quiero así. Claro. ¿No? Y cuando dicen, no, asá, es difícil. Qué chévere que hayan además tenido la oportunidad de precisamente romperse a cada una como creadoras. Y eso, yo quiero decir algo, que en el proceso, lo más rico y gratificante para uno es poder expectar a las compañeras cuando sucede este milagro, que es cuando ellas se transforman en una cosa que nunca uno ha visto de ellas. Y eso es lo que precisamente hace que el arte sea arte, porque si no es artesanía. Claro, y entonces, claro, yo me he sentido como afortunada de ser la espectadora, porque la testigo. La testigo de esto muy que bien. Sucede. Sí, eso es muy bonito. Y no, yo sé que eso es irrepetible. No se puede volver a repetir. Qué bueno que hayan venido. Estamos muy agradecidos y ya me están cortando la cabeza porque tenemos que cerrar el programa. Y quiero agradecerles al cuarto piso, a León y a ti y a nuestro querido técnico que nos ha estado ayudando la tarde de hoy, como siempre, Javier Macas. Javier Macas. Y quería además, antes de irme, porque si no Elena Vargas me descuella, comentarles que el Laboratorio de la Voz invita a cantantes aficionados a su sexto taller permanente en la Casa de Teatro Malayerba, que está en la Osodiro 3, 4, 5 y 6 de diciembre frente a la plazoleta del Belén. Desde el 1 de septiembre durante 7 sábados. Y además recuerden que tienen muchas otras clases de danza, de anatomía y cuidados de la voz, de uso del micrófono. Bueno, comuníquense directamente con el Laboratorio de la Voz, que seguramente van a tener algo de qué servirse. Gracias Irina Pontón, gracias Carolina Vázquez. Gracias Ernesto Ortiz. Ha sido muy gracias. Bueno tenerlas aquí y adelante con el cuarto piso. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias Ernesto. Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas. El Apuntador, primera llamada. El Apuntador, crítica. El Apuntador, ojo en la escena. El Apuntador, extra escena. El Apuntador, texto y escenario. El Apuntador, memoria. El Apuntador, cine y teatro. El Apuntador, de otras tablas. El Apuntador, revista de artes escénicas del Ecuador. Entra a www.elapuntador.net e inscríbete en el portal escénico. Un escenario para el mundo que conecta a los actores, bailarines, coreógrafos, directores, dramaturgos, vestuaristas, iluminadores y a toda la gente involucrada en la creación escénica de nuestro país. Aplausos. Cae el telón. La luz se apaga. Esto ha sido La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, revista de artes escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. Flaxo Radio, amplificando ideas.